estamos en comunicación con Lucas Arcieri, trabajador de la línea 21 y candidato a representante de sus compañeros. Bueno, ante todo, buenas tardes y queríamos charlar un poco en relación a alguna información que empezó a publicarse sobre, bueno, la situación en que están trabajando ustedes en este contexto sanitario, ¿no?, a nivel mundial. Exactamente, Ariel, exactamente. Mirá, nosotros pertenecemos al grupo DEPA, estamos en una de las cabeceras más grandes que tiene, que es en Puente La Noria. La línea 21 tiene dos cabeceras, en La Noria y en Liniers. Pero compartimos acá en La Noria con varias líneas, más de 10 líneas. Por ende, somos muchísimos choferes de diferentes líneas que estamos ahí expuestos todos los días. Nos hicieron un expendedor de alcohol en gel los primeros dos días, cuando llegamos a recursos. Y bueno, así andábamos, a la deriva, desprotegidos. Entre los compañeros decidimos confeccionar nosotros nuestros propios barrios y empezar a repartir entre los compañeros. Después, obviamente, todo esto sale de nuestro bolsillo y no damos abasto, le damos el pedido este a nuestro sindicato, con el cual lo llevó a Ministerio de Transporte. Y ahora nos estamos reagrupando, estamos juntándonos entre todos los compañeros para... Creemos que la medida más conveniente que en algunas líneas ya se está implementando es que los pasajeros suban por la puerta del medio, que asciende y descienda por la puerta del medio, y en el soneto la máquina sube, la tenemos a 50 centímetros del chofer. Claro. Por ende, por más que pongamos un nylon, pongamos lo que pongamos, estamos expuestos igual. El nylon te reduce la visibilidad, puede producir accidente de la conducción, digamos, y la verdad que es peligroso. Es muy peligroso, creo. Hoy subió un colectivo donde se vota y es muy borroso, incluso para el espejo retrovisor del lado derecho. No. Exactamente. Y también en algunos casos hay que correrlas para ver, tenés que hacer una maniobra, algo lo tenés que correr. En este momento estás manipulando ese nylon que quizás subió alguna persona infectada y ya tiene el virus. En el nylon vos lo estás manipulando con tu mano, o sea que tampoco es protección que digamos. Nosotros creemos que la única protección en este momento, la más eficaz, sería el aislamiento total del habitáculo del chofer. Y hacerlo que se traslade la máquina, sube a un sector del pasarrueda para atrás, y la gente subirá por la parte del medio, sacará el boleto, se sentará en los asientos del fondo, y nosotros mantendremos esterilizado el sector nuestro. Creo que es lo más seguro en este momento. ¿Están esterilizando todo el tiempo los coches? ¿Algunos? No. Eso, cada conductor se lleva su alcohol en gel, se arma su alcohol con agua, con lavandina. Estamos limpiando como podemos. Pero lo ideal que también exigimos es que cada vez que llegamos a cabecera nos infecten las unidades. Porque se veían fotos, se veían videos donde había una desinfección de algunas unidades, pero no se sabe si son todas. No, eso se hizo una vez y hace por ahí a la mañana antes de tomar servicio, y a la noche cuando guarda el colectivo. En el medio pasaron 16 horas, compañeros que fueron expuestos ahí todo el día. Exactamente. Y entonces, ¿la respuesta de los de luz ante esto? Ellos pusieron el nylon ese que te digo que no hay ninguna solución. No hay ninguna solución y se puso hace un día, dos días. Después de que los compañeros empezamos a repartir los abijos, como que... empezaron a activar un poquito, pero tampoco es solución, son... No, obvio. Necesitamos lo que te digo y más que nada también en este momento se achicó el servicio a diagrama de feriado, solamente están saliendo a la calle 24 coches. Pero a su vez se sigue citando 5 guardias. Claro. Que son personas que van a estar ahí esperando si se cae algún turno o salir a reemplazar a algún compañero, pero en ese momento no disponemos del lugar como para tomar las medidas necesarias de seguridad a la distancia de un metro entre compañero y compañero. Estamos todos ahí expuestos. Por eso también me gustaría que la empresa cite la cantidad de choferes necesaria con los coches que van a salir y no citar choferes a la que estén ahí a la deriva esperando y a su vez tener que andar viajando, trasladándose, tomando más riesgos. Exactamente. Riesgos innecesarios. Exactamente. Y también hay todo un proceso también de discusión, como si vos, en otras líneas. Hay líneas que ya están implementando que suban por atrás o suban por el medio, y es algo posible, no es algo imposible. Es lo más lógico. Nosotros somos un eslabón muy importante acá. Nosotros trasladamos médicos, personal de la fuerza, sí, gente que trabaja en la alimentación. Si nosotros nos infectamos y empezamos a infectar a esa gente, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Es cuestión de ser números nada más. O sea, no es que estamos pidiendo cosas imposibles. Y sí, línea esa que lo están haciendo, lo implementaron los cuerpos delegados. Uh-huh. Ya cansado de la falta de respuesta, directamente tomaron ellos iniciativa, el timón, por decirlo de alguna manera, y dijeron, acá se sella y la gente sube por atrás. Son decisiones de los cuerpos delegados que están tomando las cosas a conciencia y... Pero acá estamos esperando que la empresa nos dé la solución esta, y o la empresa, el sindicato, el Ministerio de Transporte, quien sea. Nosotros necesitamos una solución urgente a esto porque estamos muy expuestos y somos muchos. Está clarísimo, Lucas. ¿Unas últimas palabras que le quiera dejar a tus compañeros? Sí, que hay que mantenerse unidos. En este momento hay que tomar todos los recaudos necesarios, porque está en juego mucho, o sea, no solo nuestra salud, la de nuestra familia, la de mucha gente, y si no nos cuidamos entre nosotros, lamentablemente no nos va a cuidar nadie. Así que en este momento, más que nunca, tenemos que estar todos juntos, sea de la línea que sea, y tengas el pensamiento político que tenga, acá no hay política de por medio. Esto somos todos, la salud está en juego, y si no nos unimos todos, nos va a ir muy mal, muy mal. Bueno, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. No, gracias a vos por el espacio. Te mando un abrazo. Chao.